Hola, hola, hola camaradas de libres, justos y dignos y del hijo del ajolote. Hijo del ajolote radio, ¿verdad? Sí. Siempre se me olvida, quién sabe por qué. Bueno, no se me olvida, pues se me olvida siempre decir hijo del ajolote radio. Ya saben cómo es esto. Ya saben cómo es este. Transmitir y no tener un equipo de estudio. Porque en un equipo de estudio pues sería mucho más sencillo. O quién sabe, ¿no? No, quién sabe, ¿no? La verdad, quién sabe. Hacer uno. Bueno, pues no sé, pues ha de ser complicado, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué les iba a comentar, camaradas? Dejando de lado si es complicado o no complicado tener un centro de estudio. Ay, me disculpo, camaradas, creo que el día de hoy, hoy estamos grabando 26 de junio de 2024. La verdad tenía que ir a hacer unas cosas en la tardecita y pues no, me dormí. Bueno, ya si ustedes son camaradas de libres, justos y dignos y son oronistas, pues sabrán que están las cosas al rojo vivo y bueno, pues. Además ha sido una semana bastante difícil. Y pues qué. ¿Qué les puedo decir, no? A veces hay que dormir un ratito. Bueno, pues antes que nada saludarlos a los camaradas. Sabemos muy bien que hay camaradas que nos escuchan. ¿Que nos escuchan? ¿Cómo podríamos decirlo? De manera que sabemos que están allí, ¿no? En especial es, por supuesto, nuestra camarada Marta, nuestra camarada Leo, Leonora, sí creo que bueno, es que Anaí me dijo que Leo, sí, Leo, Leo, Leonora, en ella estaba pensando en ellas dos, ¿no? No sé si Alma, porque Alma cuando me ve siempre me anda cabuleando, Alma también. ¿no? Ah, dice Anaí que también Alma, entonces bueno, a ellas tres en especial, les mando un abrazo. No, ahí sí ya con Rosy no sabría, porque ella, además, ella anda muy ocupada, ¿no? Lo que sea de cada quien anda muy ocupada. Y entendemos, ¿no? Que varios compañeros pues, nos escuchen una vez, dos veces. Pero entendemos que, bueno, el ritmo que hemos llevado, pues, es inhumano, ¿no? Realmente también para mí, ¿no? No crean que es un ritmo tan sencillo. A lo mejor lo que pasó hoy, que andaba durmiendo, pues, tiene que ver más que nada porque pues ayer fuimos a la Cámara de Diputados. Ah, no, a la Cámara de Diputados, ya ven. A La biblioteca para ver ahí la que está en Metro Allende y ahí en el Centro Histórico. Y fuimos ahí por unos libros, que dicho sea de paso, en YouTube, les comento, en YouTube vamos a reactivar pues unas cosas, más ahorita con lo que están las cosas y que pues, a veces yo creo que hay que ser sinceros, ¿no? Las coyunturas son a veces muy rápidas, a veces se violentan mucho las coyunturas y tenemos que dejarle espacio a la razón, vamos a decirlo así, que es mucho más a tenue. Ya les comentaremos en YouTube qué vamos a abrir. Y vamos a abrir. Y después de este texto que estamos viendo de Karkowski, ya sé qué texto vamos. Tenía pensado a abrir otro, pero nos llegó gracias a la Cámara de Diputados un texto, que ya después se los comentaremos cuando lo tengamos, o cuando abramos, o cuando terminemos esta parte. cuál será el otro texto que seguiremos en esta dialéctica proletaria. Pero bueno, camaradas, que bueno, entonces sí, agradecerles a todos su escucha. Si alguien nos escucha y siente que no hago justicia a su escucha, pues ya saben, ¿no? En las redes sociales me pueden decir, oiga, oye, no, oiga, oye, oye, oye. Yo también lo escucho. Bueno, para estar de acuerdo, ¿no? Por eso casi no me gusta hablar mucho de eso, de quién nos escucha, porque luego ni sé quién nos escucha. Pero en especial, pues, Leonora y Marta, pues ayer me lo hicieron saber, ¿no? Y a lo mejor nosotros nada más, a lo mejor yo nada más tengo dos escuchas, ¿no? Pero esas dos escuchas son muy, muy importantes para mí. Porque, pues, nada sería, o sea, pues, nada, ¿no? ¿No? No, pero tú, Anaín, tú no cuentas. Ah, Alma, Alma. Ah, sí, Alma, Alma. Bueno, ya después Alma, si nos escucha, me hará el reclamo en el grupo de WhatsApp para que. Porque ando dudando de ella, ¿no? Pero bueno, sí, también Alma, lo ponemos. Tres escuchas tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues como tenemos tres escuchas, pues nosotros lo hemos dicho abiertamente. Siempre le estaríamos agradecidos a uno, dos o tres, no nos interesa, hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Ya si algún día nos escuchan más, pues nos escucharán. Dicen por ahí que sí, sí tenemos escuchas, ¿no? Pero bueno, ahí lo comentamos. Después de este pequeño comentario, ¿no? Que ya me fui a 6 minutos y mira, no he empezado el tema. Además hoy va a ser hoy no sé si mañana sea bastante también pequeño el famoso bueno, ni siquiera voy a decir si es pequeño, porque luego me gana la pasión, pero derivado del tiempo que tenemos en este momento, son 8:15, creo que sí va a ser corto. El de mañana me imagino que no. ¿No? Porque además el tema es mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. Bueno, entonces hoy vamos a observar y vamos a revisar un tema que se llama el origen de la plusvalía, ¿no? Es un tema en economía política y en la crítica a la economía política muy interesante, ¿no? O sea, me parece que es un tema de mucho peso, ¿no? Porque realmente para nosotros el tema de la plusvalía, pues es el giro, o sea, es decir, es el punto central, es la cuestión en la cual nos convoca Carlitos Marx. O sea, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Lo que nos convoca Carlitos Marx, pues, es a revisar y a desarrollar lo que se va a llamar el origen de la plusvalía. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos con dos cosas, ¿no? En primer lugar, que la plusvalía, o sea, el concepto de plusvalía, no fue un descubrimiento en el concepto de Marx, o sea, no fue el primero que lo acuñó. Y en segundo lugar, tenemos que decir que el origen de la plusvalía. Lo que tiene en general es que Marx encontró el secreto que nadie había encontrado. Son dos cosas diferentes. Pero que además habría que decirlo ahí también, ¿no? Porque creo que es muy interesante. Muy, muy, muy, muy, muy interesante presentar dos cosas, ¿no? En primer lugar, que no es que haya una ruptura en un primer momento sobre la plusvalía de tajo, sino que el problema es que cuando Marx descubre la plusvalía, hay un pequeño puente que habría que decir que existe. Y me parece que es importante porque en el texto de Kautsky, vamos a revisar los elementos más importantes, ¿no? Pero en el texto de Kautsky, seguido del texto del Capital, parece que no está, ¿cómo lo podríamos decir? No está tan claro el problema, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Muy, pero muy importante. Entonces, bueno, aquí ya me parece que hay unos elementos muy importantes cuando parece ser que hay algunos debates que nos parecen necesarios. Entonces, bueno, el primer elemento que me gustaría comentar en términos generales sobre el texto que nos convoca el día de hoy es que el origen de la plusvalía, ¿no? Nos convoca a poder presentar que las primeras hipótesis que se han desarrollado en torno a este concepto se dan en la esfera de la circulación, ¿no? Entonces, en primer lugar, había que decir que es en la esfera de la circulación en donde se encuentran estas teorías, ¿no? De allí que podamos nosotros concluir o podemos desarrollar que estas teorías y estas ideas nunca van a encontrar el secreto mismo, porque se están actuando de alguna manera en una esfera que nosotros podríamos decir que no concuerda con la esencia y el contenido de la misma. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir en términos generales, a nuestro parecer, es que hay tres momentos o hay tres elementos en donde nosotros tenemos que poner muchísima atención, ¿no? Muy bien, sí, son tres, las que vamos a recuperar en este momento, ¿no? Entonces, y nos parece muy importante porque en este sentido, en este proceso, ¿no? Estas tres variantes, aunque creo que en Marx hay más, pero como no estamos viendo realmente a Marx, estamos viendo a Kautsky desde Marx, ¿no? Lo que tenemos que decir nosotros es que hay tres elementos desde Kautsky. La primera hipótesis que se desarrolla en torno a estas tesis es la cuestión del valor de uso, ¿no? Es decir, hay una idea donde se menciona que la ganancia se da en la circulación porque todos ganan de alguna manera porque obtienen un valor de uso que, no nece que necesitan y se desprenden de uno que no necesitan. Bastante curioso, ¿no? Porque además es una idea, hasta podríamos decirlo de alguna manera, que está inserta en el mito del progreso, ¿no? Son estas visiones, a lo mejor hasta románticas muchas veces, ¿no? Cínicas, vamos a llamarlo, en donde se quiere embellecer al capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo es bueno porque nosotros conseguimos cosas que no necesitamos. Fíjense que estoy enseñando comercio internacional y estamos revisando un texto de, ay, ¿cómo se llama este personaje? Ah, Paul Krugman. El comercio, pues se llama comercio internacional el texto. Y dice lo siguiente, ¿no? Y dice lo siguiente, me estoy riendo porque acabamos de hacer una transacción, Anaí y yo, de vasos. Y tendría que ver con eso, ¿no? Aquí tenía un vaso, pero me acaban de dar un vasito con ganamos clara, ¿no? Entonces, podríamos decir desde la visión del mito del progreso que ahí hubo un intercambio y todos ganamos, porque me dieron un vasito de clara Brugada, ¿no? Bueno, eso podría ser. ¿En dónde andamos, ahorita que me acuerdo? Sí, bueno, lo del valor de uso, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso del mito del progreso, ¿no? Esta idea del mito del progreso, que si sí, estamos en el mejor de los momentos. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Ya regreso, ¿no? Entonces, estábamos observando este texto del gran Paul Krugman, ¿no? Del gran Paul Krugman, sí, pues es grande para los economistas neoliberales. Y entonces dice eso, ¿no? Dice, bueno, es que en la teoría del comercio internacional, pues muchos mencionan que pues el problema es el valor de uso. El problema es que pues todos ven al comercio como una suma cero, ¿no? Unos ganan y otros pierden. Y dice Paul Krugman, pero eso es bastante. ¿Cómo dice Paul Krugman? No, eso es bastante curioso, ¿no? O es bastante simpático, o es bastante reduccionista para entender el comercio internacional. Y dice Paul Krugman, realmente lo que necesitamos nosotros pues es el incremento de la. Necesitamos ver el incremento de los valores de uso. Gracias al comercio internacional, en el capitalismo, podemos incrementar los valores de uso y entonces, no voy a decir los valores de uso, va a ser como que las mercancías o los objetos. Y dice, y entonces pues todos somos más ricos, porque anteriormente estamos sobre una línea, ¿no? Sobre una línea que es una línea recta, y nos volvemos sobre esa línea recta. Y dice Paul Krugman, se pasa de lanza a veces también ese muchachón, ¿no? Y luego dicen que es el gran referente del keynesianismo. Y sí, puede ser. Y dice Paul Krugman. Entonces, cuando nosotros observamos las curvas del comercio, y vemos las rectas presupuestarias que nos da el comercio mediante las mercancías, observamos que si aumentamos el comercio internacional, entonces va a haber más mercancías y entonces todos vamos a ganar. Y dices, válgame el Señor, ¿no? Qué bonita conclusión. Bueno, esa visión es la que dice Carlos Marx. O sea, esa visión tradicional de la discusión que se arma permanentemente sobre el mito del progreso, ¿no? Y que tiene que ver con esto del valor de uso. Pero les va a decir Marx, aquí el problema radica en que, pues sí, o sea, tú puedes obtener un valor de uso diferente sobre un valor de uso que tú necesitas y uno que no necesitas. Pero el valor de cambio es el mismo valor. Ya ahí está el pequeñísimo problema, ¿no? El pequeñísimo problema es que en términos de valor de uso, sí, podría haber un beneficio, porque obtienes algo que no tienes y te deshaces de algo que no necesitas, pero en el valor de cambio es lo mismo, es decir, estás intercambiando valores por valores. Ah, bueno, pues entonces dice, no hay plusvalor. No hay ganancia. A lo mejor puede haber un beneficio concreto, pero no hay ganancia. No hay, en términos generales, no hay plusvalor. Entonces ahí se desmonta el primer. Que eso es lo que pasa con Paul Krugman. Pues claro, pues va a haber muchas mercancías, va a haber muchos productos, va a haber lo que ustedes quieran. Y en términos generales, lo que nosotros vamos a decir, pues es que. Pero el problema es que el valor de cambio va a ser el mismo, entonces no estamos viendo la ganancia realmente, estamos viendo a lo mejor un beneficio concreto, pero no una ganancia. Después nos va a comentar Paul Krugman, ¿no? Que va a haber otra forma, Paul Krugman, Karkowski nos va a comentar que va a haber otra manera en donde se va a poder observar ese incremento del valor, que ya tiene que ver no con el valor de uso, sino con el valor de cambio. Y que se van a situar en dos momentos, ¿no? La primera tesis del valor de cambio es que mencionan, dice, bueno, hay una industria que tiene un incremento del 30% de la ganancia en todo el sector en su producción. Y menciona, bueno, aparentemente cuando a la hora de que tú estás produciendo y se lanza a un 30%, entonces, lo que se pone en el centro es que ese incremento del 30% no solamente se da en la propia industria, sino se da en todo el mercado. Entonces, realmente lo que tenemos es que no hay un plusvalor, porque todo el 30% se va a distribuir en toda la industria. Entonces, otra vez, no hay ganancia, ¿no? Porque se va a neutralizar con el despliegue del todo el 30%, y entonces lo que se gana en un lugar se va a perder en el otro, ¿no? Entonces va a haber una distribución del ingreso bastante, bastante coherente, y otra vez, ¿no? No habrá un plusvalor, porque proporcionalmente incrementa en todos lados, ¿no? Entonces, pues ahí, aunque incremente el 30%, pero se incrementa en todos lados. Y entonces se absorbe el incremento de un lugar a otro. Eso me parece que también es algo que es muy interesante. Esta visión natural de la propia burguesía, que dicen que pues, el incremento se da en la circulación cuando tú le recargas a una, a una empresa. La empresa hace un recargo, incrementa el plusvalor, y entonces el plusvalor ahí se da. Y dice, no se puede hacer así porque pues, va a haber una distribución de la misma manera. Eso me parece que es correcto, que a veces casi nadie lo toma en cuenta, este tipo de aclaraciones. Después va a hacer otra aclaración Marx, dice, bueno, pero entonces imaginemos hagamos un imaginario colectivo nosotros, y dice Kautsky, entonces supongamos que se da ese incremento del 30%, pero solamente se da en una industria. Y entonces menciona, bueno, supongamos que pasa eso, ¿no? Que hay un empresario que hace ese recargo de 30% y va a decir, aquí el problema es que habría que ver la suma total de la producción global. Es decir, lo que va a pasar es que si los sectores económicos, aunque nada más haya un sector que tenga ese recargo de 30%, va a decir este caos que el problema es que ese recargo no va a significar un plusvalor, porque si hacemos la sumatoria del primer momento y el segundo momento, si antes había 100 pesos globales en esa industria, va a haber 100 pesos globales en el segundo momento con el recargo. Y entonces pregunta, ¿por qué? Pues porque ahí se va a adquirir una sumatoria, una suma cero. Lo que va a ganar un empresario lo va a perder otro. Y entonces, pues va a ser la misma cantidad de riqueza global, pero aquí el problema es que alguien va a perder y otro va a ganar. Entonces no hay ganancia, porque se está distribuyendo la riqueza total de la misma manera, pero se está redistribuyendo de diferente manera, ¿no? Entonces, otra vez, no existe la ganancia y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sugiere Marx en este sentido para ir concluyendo? Lo que sugiere en términos generales es que todas las anteriores, principalmente las últimas dos, son la base en la que se sustenta el capital comercial y el capital usurario. Y va a poner en el centro que antes de la llegada del capital del capital industrial, lo que va a pasar es que esta se va a basar en la estafa, ¿no? O sea, lo que vimos anteriormente es que la visión es la estafa, ¿no? Es decir, es una visión de que la ganancia se da gracias al robo, gracias al cinismo, gracias a la poca ética. Menciona Marx, eso, el problema es que eso tiene un choque con lo ético y lo moral y las condiciones materiales, ¿no? Tienen un límite histórico que no habría que dejarlo de vista. Pero otra vez, ¿no? El punto central es que eso significa la estafa, ¿no? Y es una estafa abierta, es una estafa visible, ¿no? También hay que decirlo. No es una estafa encubierta, como algunos quisieran comentarlo. Bueno, creo que ahí hay un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? El término de la estafa, de la ética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos decir ahí? Bueno, yo creo que ese podría ser nuestra primera conclusión en términos generales para poder saltar a la última parte, ¿no? Entonces, realmente lo que se está viendo allí es si hay una estafa, ¿no? Ha funcionado en algún momento de la historia esa estafa, pero el problema es que no hay plusvalor, o sea, ¿no? Ahí no se genera el plusvalor, ahí solamente son formas cínicas de la operación de algunas formas que les gusta ganar sobre el otro, ¿no? Pero que sigue siendo una esfera tranquila, vamos a decirlo así, una esfera normal, en donde tiene que ver, por supuesto, que no hay plusvalor, que no hay ganancia, por supuesto. Entonces, ¿cuál sería la conclusión, la segunda conclusión más importante? Que la plusvalía no se crea en la circulación. Eso también es algo muy interesante, ¿no? O sea, la plusvalía, en todo caso, pues el concepto de plusvalor que va a ser el salto que va a dar el gran Marx es que no se crea en la circulación, que todo esto es lo que queremos comentar, ¿no? O sea, la plusvalía no es un producto de la propia circulación. La plusvalía simplemente es un producto, en términos generales, de otra esfera, pero aquí el problema es que no se crea en la circulación, ¿no? Y que entonces tendríamos que buscar sus propias condiciones en otro lugar. Y entonces cerraríamos pensando de alguna manera que la plusvalía tiene que ver, o sea, si la plusvalía significa el aumento del valor y el valor únicamente lo da el propio trabajo, entonces, lo que tenemos que observar es que la plusvalía se tiene que crear con el trabajo y especialmente con el trabajo socialmente necesario. Entonces, ahí tenemos, me parece, un elemento muy importante. O sea, el creador de la plusvalía no son los recargos, en pocas palabras, sino el verdadero fundamento de la plusvalía se llama en términos generales, se va a llamar el trabajo. Entonces, ahí yo creo que nos podemos quedar, porque eso es lo que vamos a ver. Vamos a desplegar la próxima, mañana, el día de mañana, el viernes, que vaya a salir. Entonces, ya el viernes nosotros vamos a poder de alguna manera vislumbrar qué es lo que produce la plusvalía y desde ahí poder desplegar, me parece a mí, la crítica fundamental de Marx hacia el capitalismo, ¿no? Y que por otra cosa, ¿no? Pues por eso me parece que el día viernes va a ser mucho más, esperemos que sea mucho más largo la cápsula, porque sí, nos vamos a ir a dejar con todo, por supuesto. Sin más por el momento, les agradecemos su escucha. Son esfuerzos que vamos haciendo. Ya hemos, nosotros, y lo comento como cierre, ya platiqué con Luis, hemos planteado algunas cosas derivadas de lo que ha pasado en las últimas horas del día 26 de junio de 2024. Ustedes ya sabrán más o menos de qué estamos hablando. Y bueno, pues a mí no me resta más que decir que nuestro horizonte no se pierde, que nuestro horizonte sigue en pie, y que mi horizonte en este momento va a seguir en la revolución de las conciencias, que va a seguir al lado del diputado Gerardo Fernández Noroña, y lo diré, ¿no? El capital. Entonces, nos vamos a amarrar, dirían, pues, nos vamos a cerrar, más que nada, yo voy a cerrar sobre esta línea, y no nos queda más que apostarle a lo bueno, apostarle a lo verdadero, a lo valioso, y que sobre esto se consigan mejores resultados, y que esto abone mucho más a los compañeros y compañeras, para que puedan tener mayor perspectiva sobre lo que es la economía política, y puedan tener ellos también mejores condiciones para poder tratar estos temas y puedan ir ir apoyando sobre la formación política desde la izquierda revolucionaria. Sabemos que para muchos va a poder ser innecesario seguir hablando del capital, pero para otros se va a volver cada vez más necesario, ¿no? Entonces, pero vamos a ir buscando muchas lecturas, ya tenemos varias, entonces yo creo que va creemos que tendrá que pegar, ¿no? Porque creemos que aquí está. A mí en lo personal me parece que aquí está el corazón, ¿no? Entonces, bueno, de la dialéctica proletaria, seguiremos, ¿no? Y esta es nuestra dialéctica proletaria, leer a nuestros pensadores marxistas desde una lectura del Capital, por supuesto, ¿no? Y observar qué podemos seguir aprendiendo. Muy bien, camaradas, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la victoria siempre.